rosario, un noviembre miramos hacia Cristo Rey, cuando el Papa Pío XI instituyó la fiesta de Cristo Rey, la ubicó en el último domingo de octubre, domingo más cerca del fin del ciclo litúrgico, como para mostrar que ese reinado de Cristo alcanza su plenitud en la segunda venida de Cristo. Actualmente está en el último domingo del tiempo durante el año. El ciclo litúrgico de la Iglesia cada año revive toda la historia de nuestra salvación. El ciclo empieza con el Adviento, es decir, el tiempo de la venida, la espera de la Navidad, es el Adviento, o sea, la espera de la venida de Cristo. Luego de eso, tenemos los misterios de la vida de Cristo, en particular en la Semana Santa, la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo, la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés. Y con la venida del Espíritu Santo empieza el tiempo de la Iglesia, es decir, desde que la Iglesia empieza su acción en Pentecostés hasta que Cristo vuelva por segunda vez al final de los tiempos. Durante todo este tiempo del año, los domingos durante el año, son esos, son el tiempo de la Iglesia y ahora la espera de la segunda venida de Cristo. La Iglesia ya es como la semilla del reino de Cristo en la tierra. Ese reino alcanzará su plenitud cuando Cristo vuelva. Es lo que rezamos cuando en el Padre Nuestro pedimos: venga tu reino, pidiendo que el Señor vuelva. Por eso, cuando miramos hacia Cristo Rey, miramos hacia nuestra misión aquí como semilla del reino, miramos hacia su segunda venida. Muchas veces hemos hablado acerca de los motivos por los cuales Cristo es Rey, algo diríamos en la última charla, pero quisiera sobre todo hoy pensar en nuestra misión, la misión de ustedes como laicos, para el reino de Cristo. Voy a seguir en esto algunas ideas principales que trae la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el capítulo 4, cuando habla sobre los laicos, sobre la misión de los laicos. El Concilio llama apostolado a esta misión. Pensemos un poco en el significado de las palabras. En primer lugar, a veces hablamos de vocación. ¿Vocación qué quiere decir? Vocación viene del latín vocare, que quiere decir llamar. Y apostolado, que es la palabra griega, corresponde a la palabra latina misión. Primero está la vocación y después la misión. Es decir, Cristo nos llama vocación. Cuando decimos vocación no tenemos que pensar solamente en una vocación específica. A veces se habla de una vocación al sacerdocio o a la vida religiosa. Todos tenemos una vocación. El matrimonio es también una vocación cristiana. Es nuestra misión en cualquier lugar que nos toque, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en nuestro lugar en el mundo, hay una vocación, hay un llamado de Dios. El hecho de ser cristianos, católicos, bautizados, ya eso responde a un llamado de Dios. Cristo llama, Cristo llamó a los apóstoles, Cristo llamó a los discípulos, vocación, llamado. Pero Cristo los llama a los apóstoles ¿para qué? En primer lugar, para que estén con Él, y entonces los forma, los instruye, y después los manda. Por eso se los llama apóstoles, son enviados. Entonces, hablar del apostolado de los laicos es hablar de que los laicos católicos tienen una misión. Son llamados por Cristo, son enviados por Cristo. ¿Y cuál es esa misión? El Concilio la resume en dos ideas. Dice que los laicos son llamados para colaborar con el crecimiento de la Iglesia y su continua santificación. Hacia afuera, para que la Iglesia crezca, para que los hombres se incorporen a la Iglesia. Hacia adentro, para que la Iglesia crezca en santidad, que es más importante todavía. Más importante que crecer en número, que seamos muchos, es que seamos buenos delante de Dios, es decir, que seamos santos. Y la otra expresión que utiliza el Concilio, colaborar para que el divino designio de salvación alcance más y más a todos los hombres, es decir, la salvación de todos los hombres. Es el mandato expreso de Cristo, ir a predicar el Evangelio a todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de la respuesta de los hombres en frente a este llamado, a este bautismo, a enseñarles a cumplir, dice Cristo, todas las cosas que yo les he enseñado, de la respuesta de los hombres depende su salvación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea y no se bautice se condenará. Esa es la misión. O sea, no es una misión que Cristo da solamente a los apóstoles, solamente a Pedro, solamente al jefe de la iglesia, solamente a los apóstoles. No es una misión que Cristo da solamente a los sacerdotes, a los que tienen dentro de la iglesia esa vocación especial a seguir más de cerca a Cristo en el sacerdocio o en la vida religiosa. Es una vocación que Cristo da a todos los laicos, a todos los cristianos, a todos los bautizados. Y precisamente por eso señala el concilio que esta misión nace del bautismo y de la confirmación. Por el solo hecho de ser bautizados, estamos llamados a ser apóstoles, a ser misioneros, por el solo hecho de ser bautizados. El bautismo nos borra el pecado, limpia el alma de la mancha de pecado, el pecado original, y si lo hemos recibido grande, de los pecados personales que tengamos. Pero el bautismo no es solamente limpiar una mancha, el bautismo nos comunica la gracia de Dios. El bautismo nos hace hijos de Dios. El bautismo nos hace templo de la Santísima Trinidad. Dios viene a habitar en nosotros por la gracia. Lo que dice Cristo, si el Padre, si alguno me ama, mi Padre lo amará, y si vendremos a Él, haremos mansión. San Pablo dice que somos como templos del Espíritu Santo, digamos, porque por la gracia Dios está presente en nosotros. Nos hace hijos de Dios el bautismo, y al hacernos hijos de Dios, nos hace miembros de la Iglesia. Es decir, por esa gracia nos incorpora a Cristo, nos une con Cristo, y unidos a Cristo somos como miembros de ese cuerpo misterioso, místico, misterioso de Cristo, que es la Iglesia. Y por eso solo estamos llamados al apostolado. El cuerpo tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Ese cuerpo misterioso de Cristo al cual nosotros pertenecemos, la Iglesia, tiene que crecer y tiene que desarrollarse. Y en el crecimiento del cuerpo son todos los miembros los que colaboran. Colaboran los pies cuando caminan, colaboran las manos cuando trabajan, cuando llevan el alimento a la boca, colabora el cerebro cuando piensa, colabora el estómago cuando digiere, los pulmones cuando se llenan de aire. Todos los miembros de un cuerpo contribuyen a la salud y al crecimiento del cuerpo. Todos los miembros de la Iglesia tienen que contribuir a la salud y al crecimiento de ese cuerpo misterioso de Cristo al que hemos sido llamados por el bautismo. El bautismo es un llamado, el bautismo es una vocación, y el bautismo nos pone también enfrente a una misión. Y el bautismo viene a alcanzar de alguna manera su plenitud en el sacramento de la confirmación. La manifestación de la Iglesia delante de los hombres es la del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y los transforma, los cambia. Pensemos qué es lo que hace el Espíritu Santo con los apóstoles. Lo podemos resumir casi en dos palabras. Los apóstoles eran ignorantes, el Espíritu Santo los hace inteligentes. Los apóstoles eran cobardes, el Espíritu Santo los hace valientes. El Espíritu Santo los hace, los ilumina para que entiendan todo aquello que han estado escuchando de Cristo. Oían las palabras de Cristo, pero no terminaban de entender. Ellos se habían hecho otra imagen del Salvador que tenía que venir. Un Salvador político, temporal, que los liberara del poder de los romanos. Un Salvador triunfante. Entonces no acababan de entender. Hasta el último momento, antes de la ascensión a los cielos, los apóstoles le preguntan: Señor, ahora es cuando vas a restablecer el reino de Israel. El Señor tiene que haber pensado por adentro, ufa, todavía no acaban de ver cómo es la cosa. El Espíritu Santo de pronto los ilumina. Los apóstoles eran cobardes, habían negado a Cristo como San Pedro, se habían escapado, se habían escondido, todavía estaban allí encerrados con llaves por miedo a los judíos en el cenáculo. El Espíritu los transforma, los llena de fuego por adentro, les hace entender lo que han estado escuchando y les da el valor del testimonio. Recuerden que la palabra testimonio significa martirio. Pues volveremos sobre ello. Y entonces se abren las puertas del cenáculo, la multitud de judíos se junta allí, y entonces sale Pedro, San Pedro, y pronuncia el primer discurso. Y empieza señalándoles: ese Cristo al cual ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado. Y los llama al arrepentimiento, a la conversión, a la penitencia y a aceptar que Cristo es el Hijo de Dios. Ese Pedro que temblaba delante de una mujercita que lo señala con el dedo y le dice: vos también andabas con Jesús, es el mismo Pedro que ahora anuncia delante de toda esa multitud de judíos, les echa en cara el haber crucificado a Cristo y los llama a la penitencia y a la conversión. El Espíritu Santo lo ha cambiado, le ha dado el fuego para el testimonio, para el martirio. Los apóstoles van a sufrir la persecución, los azotes, les prohíben hablar de Cristo, los golpean y ellos dicen: tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Espíritu Santo nos ha cambiado. Por eso decimos que la confirmación nos hace soldados de Cristo, o sea, nos da la fuerza, nos da el valor para el testimonio de esa fe que recibimos en el bautismo. Es el sacramento de la fortaleza en la fe, y es el sacramento de la profesión de fe, y es el sacramento del testimonio, y es, si necesario fuera, el sacramento del martirio. De ahí nace el llamado al apostolado, de ahí nace el llamado a esa misión, que es misión para todos los católicos. Y señala el Concilio que este llamado se alimenta con los sacramentos y en particular con la Eucaristía, a la que llama el alma de todo apostolado, el bautismo, la confirmación. Todos los sacramentos nos destinan de alguna manera hacia ese encuentro con Cristo, que es ese presente, verdadera, real, sustancialmente presente en la Eucaristía y se nos entrega allí como alimento. Es el alimento de la vida cristiana, es el alimento que hace crecer la gracia, es el alimento que nos da fuerza para vivir en gracia, es el alimento que nos da fuerza para transmitir, para comunicar la gracia a los demás. Es el alimento del apostolado. O sea, de nada sirven las palabras exteriores, las cosas que podemos decir, los ejemplos que podemos dar, si todo eso no nace desde adentro, si todo eso no está alimentado por una fuerza sobrenatural, tanto en lo positivo como en lo negativo. En lo negativo sabemos que la vida cristiana es lucha, y San Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, o sea, no es contra enemigos humanos, sino contra los espíritus malignos, los espíritus, las potencias, las potestades del aire tenebroso. O sea, es una lucha contra el poder de Satanás. Para esa lucha necesitamos una fuerza que es más que humana. Y también en lo positivo, nosotros podemos hablar, podemos tratar de convencer a una persona, podemos reprenderla porque anda por mal camino, podemos decirle un montón de cosas, pero si no es Dios el que la ilumina por adentro, el que la transforma por adentro, todas esas palabras no llegan, porque solo Dios puede tocar el centro, el corazón, el alma de una persona y cambiarla. Entonces, estamos llamados al apostolado, es decir, el laico cristiano católico tiene una misión, y esa misión la tiene por el bautismo y por la confirmación. Y la fuerza para esa misión la encuentra en la Eucaristía. Por eso decimos, y señala el Concilio, que este llamado incumbe absolutamente a todos los cristianos. Dentro de eso hay vocaciones especiales, también lo indica. Algunos pueden estar llamados a una colaboración más inmediata con el apostolado de la jerarquía, aquella definición de la acción católica, ¿no? Colaboración de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia. La acción católica o la militancia en la Legión de María, en un movimiento católico, implica una vocación particular. O sea, uno, su misión como laico, la realiza colaborando de una manera más inmediata con el apostolado de la jerarquía. Pero esa sí es una vocación particular. En cambio, por el bautismo y la confirmación, todos los bautizados y especialmente todos los confirmados están llamados al apostolado. Ese apostolado, decíamos, es una contribución al crecimiento y a la santificación de la Iglesia. Es mirar por la salvación de todos los hombres. Y aquí es donde podemos unirnos con la misión de Cristo. ¿Cuál es la misión de Cristo? ¿Cuál es la misión que Cristo tiene? Thank you. Cristo es profeta y Cristo es rey. Cristo es sacerdote. Todo el sacerdocio del Antiguo Testamento de alguna manera anuncia y prepara el sacerdocio de Cristo. El Antiguo Testamento se sacrificaban a Dios los productos de la tierra, se sacrificaban los animales, pero todo eso era un símbolo, una figura. Cristo es el sacerdote que se sacrifica él mismo en la cruz. Él es el sacerdote que ofrece y él es la víctima ofrecida. Él derrama su sangre por nosotros. Él es el sacerdote y es el sacrificio. Es el que ofrece y es la víctima ofrecida. Y en ese sacrificio nos alcanza el perdón del Padre. Lava nuestros pecados con su sangre, nos abre las puertas del cielo, nos santifica. Cristo es sacerdote porque santifica. Pero Cristo es también profeta. De muchas maneras, dice San Pablo en la Epístola a los Hebreos, habló Dios a los hombres por medio de sus profetas. Pero cuando llega la plenitud de los tiempos, envía a Cristo. Cristo es la plenitud de la palabra de Dios. Cristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios que se hace carne. Es la palabra que Dios pronuncia de una vez para siempre. Por eso en Cristo la revelación alcanza su plenitud, su culminación. Por eso no hay que esperar después de Cristo otra revelación. En Cristo está todo dicho. Cristo es el verbo, es la palabra de Dios. Es la encarnación del verbo de Dios. Esa palabra de alguna manera se había ido encarnando en los profetas que preparaban, que anunciaban a Cristo. Era la palabra de Dios que llegaba por medio de Moisés, por medio de los profetas. Pero ahora no, ya es la palabra la que se hace carne. Cristo viene para enseñarnos. Cristo viene para santificar como sacerdote, para hacernos hijos de Dios, para ofrecer el sacrificio por nuestros pecados, para abrirnos las puertas del cielo, para hacernos nacer a una vida nueva. Pero Cristo viene como profeta para enseñarnos, para iluminarnos. Doble oscuridad en la que hemos nacido. Siempre recuerdo esa frase de Santo Tomás. La doble oscuridad en que nacemos. La oscuridad del pecado y la oscuridad de la ignorancia. Cristo es la luz. Cristo con su sacrificio es la luz que disipa las tinieblas del pecado, la oscuridad del pecado. Cristo con su palabra es la luz que disipa la oscuridad de la ignorancia. Cristo viene a hacernos conocer a Dios. Cristo viene a enseñarnos el camino del cielo. Cristo viene con sus palabras para iluminar nuestra vida y para que nuestra vida tenga un sentido. Nos enseña, nos da la respuesta a aquellas preguntas que nos hacemos en el principio y fundamento. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿Qué sentido tiene la alegría, el sufrimiento, el dolor? ¿Cómo tengo que vivir? La respuesta está en la palabra de Cristo. La respuesta está en el Evangelio. La respuesta está en aquella palabra que Cristo confía a la Iglesia para que la Iglesia transmite. Cristo es la culminación de los profetas. Cristo como profeta enseña. Y Cristo por último es rey. Cristo es rey por su propia naturaleza. Cristo es rey porque Él es la palabra de Dios en la cual ha sido creada el mundo y todas las cosas le pertenecen. Por Él, dice San Juan, han sido hechas todas las cosas que han sido hechas. Dios crea el mundo, lo saca de la nada con su palabra. La palabra de Dios es Cristo, el verbo de Dios es Cristo. Cristo es la palabra con la que Dios crea el mundo y por eso Cristo es rey sobre el mundo. Todo el mundo le pertenece. Cristo es rey por su propia naturaleza. Cristo es rey también por derecho de conquista, porque Cristo con su sacrificio nos conquista, nos arranca del poder del demonio. Por el pecado el hombre es esclavo del demonio, por el pecado el hombre pertenece al poder del demonio. Cristo con su poder nos arranca del poder del demonio. Cristo tiene que ser rey últimamente por elección. Palabra de moda, pero Cristo es rey por elección, no porque nosotros lo elijamos rey. Vaya a saber qué pasaría si Cristo fuera de elecciones. Le iría mal porque no puede mentir, no puede prometer cosas, no puede. En fin. Pero es rey por elección, ¿qué significa? No que nosotros lo hagamos rey al elegirlo, sino que nosotros tenemos que reconocerlo como rey. Él es rey por su propia naturaleza. Él es rey por derecho de conquista. Es rey porque es Dios, porque es el Hijo de Dios, porque es la palabra que ha creado el mundo y porque es dueño del mundo. Es rey porque con su muerte nos arrancó del poder del demonio. O sea, nosotros le pertenecemos también. Nos creó y nos rescató. Pero tiene que ser rey por elección. Es decir, nosotros tenemos que reconocerlo como rey. Nosotros tenemos que reconocer la realidad que ya es. No lo nombramos rey por nuestra voluntad. No lo nombramos rey por mayoría de sufragios o por lo que sea. Reconocemos que Él es rey. Y ahí está el trabajo por el reinado de Cristo, para que los hombres reconozcan al que es su rey, al que es su jefe, al que es su creador, al que es su redentor. Cristo es rey, y como rey entonces gobierna. Tiene que gobernar en el interior de las almas por la gracia, en nuestras inteligencias por la fe, en nuestras voluntades y en nuestros corazones por la caridad. Pero no solamente sobre el interior de cada hombre tiene que gobernar Cristo, tiene que reinar Cristo, sino también sobre las sociedades y sobre las naciones. Esta es la triple misión de Cristo. La Iglesia tiene que continuar esta misión de Cristo. Cristo en la ascensión vuelve al cielo de donde vino, pero le deja aquí a la Iglesia en la tierra la misión de continuar esta misión. Misión de sacerdote que santifica, de profeta que enseña la verdad y de rey que gobierna. Y en la Iglesia esta misión la tienen todos. Es la misión que tiene el Papa como cabeza de la Iglesia, como vicario visible de Cristo en la tierra. Es la misión que tienen los obispos como sucesores de los apóstoles. Es la misión de los sacerdotes y es también la misión de los laicos. ¿Cuál es la vocación, la misión del laico cristiano? La vocación, la misión del laico cristiano es continuar esta obra de Cristo. Es hacer presente a Cristo entre los hombres como sacerdote, como profeta, como rey. Y esto es lo que señala el Concilio en tres puntos. La función del laico cristiano sigue, de alguna manera, esta función o misión de Cristo. Cristo santifica. El laico cristiano tiene que ser un santificador. ¿De qué manera? Consagrando el mundo. Cristo es profeta y enseña. El laico cristiano, como Cristo, tiene que ser profeta, tiene que enseñar, tiene que iluminar. ¿De qué manera? Dando testimonio. Cristo es rey y gobierna no solamente sobre los hombres, sino también sobre las naciones. El laico cristiano tiene que trabajar por el reino de Cristo. Trabajar para que Cristo reine en los hombres y en las naciones. Señalar entonces cuál es la misión del laico cristiano. En primer lugar, el laico cristiano tiene que continuar la misión de Cristo sacerdote. ¿Y cómo lo hace? Lo hace consagrando al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la misión de consagrar al mundo. Aquí aparece lo que es necesario precisar bien, porque se puede prestar a confusión. En la Iglesia de Cristo todos somos de alguna manera sacerdotes. Pueblo sacerdotal, dice la Escritura. Pueblo de sacerdotes. De una manera muy distinta. Concilio indica que la diferencia entre el sacerdocio ministerial, es decir, el sacerdocio de los ministros, y el sacerdocio de los fieles, hay una diferencia esencial. No es que no sean más o menos sacerdotes, son sacerdotes que participan del sacerdocio de Cristo de dos maneras esencialmente distintas. Pero el laico cristiano tiene también una participación del sacerdocio de Cristo, en cuanto que tiene que trabajar para gloria de Dios y para salvación de los hombres. ¿Y de qué manera ejerce esta misión el laico cristiano? No la ejerce normalmente en los sacramentos. La ejerce en la consagración del mundo. ¿Qué quiere decir la consagración del mundo? Podríamos ponerlo con otra palabra. El laico cristiano consagra al mundo cuando santifica su vida diaria, cuando santifica y ofrece a Dios, consagra a Dios su vida diaria. Pensemos en lo que significa la palabra consagración. Consagración es hacer algo sacro, sagrado, santo. Consagrar es ofrecer una cosa para el uso exclusivo de Dios. Podríamos ponerlo con ejemplo en distintas cosas, ¿cierto? Cuando se habla de que, si lo tomamos un ornamento sagrado, se consagra, un cáliz se consagra, es decir, se ofrece a Dios. ¿Y se ofrece a Dios para qué? Para que sea utilizado solamente para el culto. Uno podría decir, el cáliz es una copa como cualquier otra, sí es cierto, pero ningún cristiano que tiene fe se le ocurriría usarlo para tomar Coca-Cola, para tomar vino en una sala. ¿Por qué? Porque sabe que está hecho para la sangre de Cristo. Recuerdo una vez, alguna vez me refería a la anécdota, me lo contaba un sacerdote de Buenos Aires, el tiempo en que vino la revolución cultural en la iglesia, ¿cierto? De sacralizar todo, de arrasar con las cosas sagradas, de arrasar con las cosas del culto. Y un día se le presentó una viejita, una mujer ya grande, inmigrante, no recuerdo si italiana o española, de una familia muy humilde, trayéndole al sacerdote este un cáliz que lo había comprado en eso que le llaman el mercado de las pulgas, ¿no?, donde se venden objetos usados. Y esta viejita lo había comprado, y era un cáliz bueno. O sea, verdaderamente para esta pobre mujer era una fortuna lo que le había costado el cáliz. Dice, mire padre, se le traigo esto. Y entonces el cura le dice, pero por favor, señor, dice, lo que le habrá costado esto. Dice, pero no se hubiera molestado. No, padre, dice, si no es para usted, es para la sangre de Cristo. O sea, esta mujer no había podido tolerar, digamos, que un cáliz hecho para la sangre de Cristo estuviera en la venta, en un mercado de las pulgas, donde podía ir a parar como adorno en alguna casa de familia o podía ser utilizado para cualquier cosa. Había puesto todo lo que tenía porque eso era para la sangre de Cristo. Para la sangre de Cristo. Es el sentido que tenía el cura de Ars. ¿De qué manera se ha hablado a veces de la pobreza en la iglesia y de una manera enrevesando las cosas? ¿Cierto? El cura de Ars era lo más pobre que había, en su forma de vida, en su vestido, en su comida, pero para Cristo daba lo mejor. Como podía ser para el ornamento de la iglesia, para el cáliz, para las cosas del culto, ahí lo mejor, ahí no paraba el cáliz. Para él sí la pobreza, para él. El cáliz está consagrado, no podría decir la iglesia es un edificio como cualquier otro, sí, está hecho con ladrillos, madera, cemento, como cualquier otro, pero ha sido consagrado, es decir, solo para el culto de Dios. Solo para el culto de Dios. Por eso, la iglesia no puede ser un local utilizado, qué sé yo, como una pista de baile o como un galpón para guardar las bolsas. ¿Por qué? Porque está hecha para el culto, exclusivamente para el culto. Por eso la iglesia tiene que tener forma de iglesia. Una pérdida del sentido de lo sagrado a la iglesia que parecen pistas de baile o que parecen salones de conferencia. Pero la iglesia tiene que mostrar que es un edificio consagrado, es decir, dar testimonio por su misma forma. O sea, lo consagrado es lo que está separado y entregado para el culto de Dios. El sacerdote, uno dice, el sacerdote es un hombre como cualquier otro, por supuesto, no bajo del cielo, no es un santo canonizado, pero es un hombre que ha sido separado, es decir, ha sido consagrado para las cosas de Dios. Por eso el sacerdote tiene que tener en su estilo de vida, en su forma de testimonio, algo que es distinto de los demás. Y eso tiene que manifestarlo incluso en su forma de vestir, en su forma de presentarse, porque ha sido consagrado, es decir, dedicado solamente para Dios. El laico cristiano tiene que consagrar el mundo a Dios. Y esto lo hace, decíamos, principalmente a través de la santificación de la vida diaria. Es decir, viviendo como cristiano, no solamente en algunos momentos de su vida. El laico cristiano ejerce su sacerdocio cuando participa de los sacramentos, cuando asiste a misa, etcétera, pero no se termina ahí su misión de laico cristiano. Es uno de los temas en los que yo más insisto, porque creo que es una de las tragedias del catolicismo de nuestro tiempo. Esa mentalidad, digamos, liberal, en la cual separamos la fe de la vida diaria. En el fondo es aquello que quería el más puro liberalismo masónico, la iglesia en la sacristía. La religión es un sentimiento muy respetable, pero que tiene que quedar guardado en lo más íntimo del corazón. No tiene que manifestarse afuera. La religión no tiene nada que ver con la educación, la religión no tiene nada que ver con la familia, la religión no tiene nada que ver con la política, la religión no tiene nada que ver con los negocios. O sea, la religión guardada en la iglesia, en la sacristía, la religión como un sentimiento íntimo. Y así nos encontramos, era clásico de nuestros viejos liberales. Mandaban las hijas al colegio católico porque ellos recibieron una buena educación, o porque el colegio católico era un colegio caté para cierto ambiente social y quedaba bien mandar la hija ahí, pero ellos en el Parlamento votaban por la enseñanza laica. O sea, esa clásica división. Una cosa es, el tipo iba a misa y después defendía el divorcio del Parlamento. O sea, esa clásica división de la religión de la vida, esa mentalidad liberal, y es algo que ha penetrado tan profundamente en nuestros ambientes católicos, penetrado en cada uno de nosotros. Nosotros a lo mejor rechazamos el liberalismo teóricamente, pero después en la práctica actuamos como liberales. Así como podemos rechazar al marxismo, podemos combatir el marxismo, y si después en nuestra vida actuamos como perfectos materialistas, pues bueno, estamos actuando como marxistas. O sea, lo tenemos metido adentro, aunque lo combatamos por afuera. Lo mismo pasa con la mentalidad liberal y con la mentalidad masónica. La religión a veces ocupa un lugarcito en nuestra vida, un lugarcito en nuestra vida. Con esas casas es muy clásico, a veces en los ranchitos uno encuentra la habitación donde están los santitos. Entra ahí, lo primero que lo hace pasar, pase padre, acá tengo los santitos, la mesita, todas las imágenes, los santos, la Virgen, las velas encendidas allí. Es como un santuario en la casa, está muy bien, pero el santuario tiene que ser el centro o el corazón de la casa. Y a veces es una habitación que no tiene nada que ver con lo que pasa en las otras habitaciones. Santificación de la vida diaria, o sea, ser cristianos en todas nuestras actividades. Señala el concilio diciendo todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el cotidiano trabajo, el descanso del alma y del cuerpo, si son hechos en el espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales agradables a Dios. La santificación de la vida diaria, de la actividad, del trabajo, del descanso, de las diversiones, de la vida en familia, de las alegrías, de los sufrimientos. O sea, si somos cristianos que ofrecemos a Dios nuestra vida, todo, menos el pecado, todo lo estamos transformando en oración, todo lo estamos consagrando. Ya sea que comáis, ya sea que bebáis, todo para la gloria de Dios, decía San Pablo, es decir, cualquier cosa que hagamos. El sueño y la vigilia, el trabajo y el descanso, la alegría y el sufrimiento, la vida de familia y la vida de trabajo, las pequeñas cosas de cada día, cuando uno las hace en Dios, cuando uno las hace por amor de Dios, cuando uno las ofrece, cuando uno las pone en las manos de Dios, las estamos consagrando, y a través de esa acción estamos consagrando el mundo, es decir, estamos santificando la vida conyugal, estamos santificando el trabajo, estamos santificando las diversiones y las alegrías, estamos santificando el sufrimiento, uniéndolo al sufrimiento de Cristo. Eso es precisamente el punto de partida para una consagración del mundo. Uno a veces dice, pero no tengo tiempo de rezar, Padre. Pero uno, cuando uno ofrece el día, cuando uno empieza el día, me lo decía una vez un paisano en medio del monte, yo ni sé rezar, pero cuando empiezo el trabajo, me hago la señal de la cruz y digo, en nombre de Dios y de la Virgen. Y cada cosa que tengo que hacer la hago así, en nombre de Dios y de la Virgen. O sea, esa conmemoración de ofrecimiento hace que todo lo estemos transformando. No tengo tiempo de rezar, a lo mejor no tengo tiempo, y sin embargo es bueno hacerse algún momento en el día para en silencio ponerme en presencia de Dios y encontrarme con Él. Hay que hacerlo, pero aunque no lo tuviera ese tiempo, hay tiempo para un pensamiento al principio del día: Señor, te ofrezco todo lo que voy a hacer hoy. Hay tiempo para un pensamiento al final del día: Señor, te doy gracias por el día que he vivido. Y si he fallado, Señor, te pido perdón por lo que te he fallado en este día. Consagrar el día, ofrecer las pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana, que adquieren así un valor inmenso, un valor infinito. Y eso tiene que influir en nuestra vida. Si lo hacemos en serio, tiene que ir cambiando nuestra vida. Porque si yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo se lo he ofrecido a Dios al principio del día, ¿qué es lo que le estoy ofreciendo? ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo? ¿Es el sacrificio de Caín o el sacrificio de Abel? O sea, ¿le estoy ofreciendo lo peor del día, lo peor de mi vida, o le estoy ofreciendo lo mejor de mi vida? Si yo durante el día, alguna vez en el día me acuerdo: Señor, lo que te he ofrecido es lo que estoy haciendo ahora, entonces tengo que tratar de hacerlo bien. Si se lo he ofrecido a Dios, no le puedo ofrecer una porquería, tengo que tratar de hacerlo bien. Si al final del día tengo que presentarme delante de Dios y decirle: Señor, esto es lo que te ofrezco. Una vez tenía la fiesta patronal en alguna colonia no muy lejos de Paraná, y durante esos 3 días en los que iba para el trigo preparatorio, había un patrullero. Se ve que los muchachos andaban con, no les estaba alcanzando el sueldo para el fin de mes, o andaban con hambre y se habían parado en una ruta medio interior de la colonia, aprovechando para parar a todos los que pasaban por allí y encontrarles algunas cosas para coimear. Y el día de la fiesta yo precisamente hablaba de esto, la importancia que tiene el ofrecer el día a Dios. ¿Y qué hacemos cuando al final del día llegamos y nos ponemos en presencia de Dios? Uno puede decirle: Señor, te ofrezco que hoy no fui a trabajar y anduve de vago todo el día. Señor, te ofrezco que hoy llegué borracho a casa y le golpeé a mi señora después de gastarme el sueldo en el boliche. Señor, te ofrezco que desde hace 3 días estoy parado en la ruta que va para la colonia tal, coimeando todo lo que pasan por ahí. O sea, si uno le ofrece el día de Dios y toma conciencia de eso: Señor, lo que te he ofrecido tengo que hacerlo como cristiano. No puedo ofrecerte una porquería, no puedo ofrecerte la vida de los sinvergüenzas, no puedo ofrecerte el pecado. Ahí entra la santificación de la vida diaria, porque lo he consagrado a Dios, tengo que hacerlo bien. Y ese ofrecimiento de obras es algo que tiene que estar presente en nuestra vida. Y ese ofrecimiento de obras, para que sea algo agradable a Dios, es algo que el cristiano tiene que hacerlo, viviendo en gracia de Dios, como fruto de un alma limpia, y tiene que hacerlo por amor de Dios, para la gloria de Dios. Y eso alcanza, para terminar, su culminación a dónde: en la Eucaristía. En la Eucaristía. Es el único sentido verdadero que pueden tener aquellas palabras que figuran ahora en el ofertorio, cuando uno ofrece el pan y el vino y es el fruto de la tierra y del trabajo del hombre. O sea, en el momento del ofertorio, el sacerdote ofrece a Dios el pan y el vino, que en la consagración se van a transformar en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Junto con el pan y el vino que ofrece el sacerdote, nosotros tenemos que poner ahí simbólicamente, sobre la patena y sobre el cáliz, toda nuestra vida de la semana, digamos, en la misa del domingo. Ahí tenemos que colocar nuestro trabajo, ahí tenemos que colocar nuestra vida de familia, ahí tenemos que colocar nuestras alegrías y nuestros sufrimientos, ahí tenemos que colocar todas nuestras preocupaciones, todo lo que hemos ofrecido a Dios. Nosotros tenemos que ofrecerlo junto con el pan y con el vino, porque de esa manera lo consagramos. Cuando el sacerdote pronuncia sobre el pan y sobre el vino las palabras de la consagración, el pan y el vino van a dejar de ser pan y de ser vino para transformarse en cuerpo y en sangre de Cristo. Y todo lo que hemos puesto allí, nuestro trabajo, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, la vida de familia, nuestros proyectos, ¿qué pasa con eso? Eso también se transforma. ¿Y en qué se transforma? Se transforma en méritos para la vida eterna. Todas nuestras acciones son acciones pasajeras. Lo estamos realizando ahora y van cayendo como en un pozo del pasado. Se pierden en el pasado. Pero cuando las ofrecemos a Dios, todo lo que hacemos en lugar de perderse en el pasado, lo estamos consagrando a Dios y eso adquiere valor de vida eterna. Son las palabras del Señor en el Evangelio: ni siquiera un vaso de agua dado por amor mío va a quedar sin recompensa en el cielo. Y dar un vaso de agua es una cosa pequeña y algo que no cuesta nada, pero eso hecho por amor de Dios, consagrado a Dios, adquiere valor de eternidad. No va a quedar sin recompensa en el cielo. Estamos santificando hasta los más pequeños detalles de nuestra vida de cada día cuando lo ofrecemos a Dios. Estamos consagrando a Dios nuestra vida cotidiana, nuestra vida de familia y de trabajo, y de esa manera, a través de ese ofrecimiento de obras, le estamos consagrando el mundo y estamos colaborando con Cristo para santificarlo. Y sobre todo, cuando esa consagración, esa santificación, la unimos con toda la Iglesia al sacrificio de la misa. La Iglesia la continúa sobre todo por medio de los sacramentos, que son canales de la gracia, medios de santificación. El laico cristiano, su trabajo en esa misión de santificación consiste principalmente en la consagración del mundo. Y esa consagración del mundo veíamos que de una manera particular se da el ofrecer a Cristo, consagrar a Cristo la vida de todos los días, la familia, el trabajo, los ambientes, etc. En segundo lugar, decimos, Cristo es profeta. Cristo nos enseña a conocer a Dios. Cristo nos enseña a conocernos a nosotros mismos, a conocer el destino para el que Dios nos ha creado y para el cual Dios nos llama. Cristo nos ilumina con la verdad y con la luz del Evangelio. Nos muestra para qué hemos sido creados, nos muestra el camino para alcanzar ese fin. Venimos de Dios, vamos a Dios que nos espera al final del camino. La Iglesia transmite y custodia ese depósito de la fe. Lo transmite a todos los hombres. Custodia, lo profundiza en la oración, en la meditación, con la asistencia de Cristo. Nosotros recibimos esa fe y nosotros tenemos que transmitirla. El laico cristiano colabora con Cristo profeta cuando da testimonio de la verdad. Y veíamos que este testimonio, en primer lugar, es un testimonio que tenemos que dar con nuestras palabras. ¿Sí? Ser fieles a la verdad, conocer la verdad, amar la verdad, difundir la verdad. No tener miedo de difundir la verdad, no esconderla en nuestros corazones, en nuestro interior como algo privado. Es una riqueza que, si la tenemos, queremos compartirla. San Pablo decía, ay de mí si no evangelizo. El hecho de conocer la verdad de Cristo, San Pablo lo llevaba como una fuerza, digamos, más grande, más fuerte que él, lo llevó a evangelizar a los demás. No podemos tener una riqueza enorme sin querer compartirla. Si uno tuviera plata que le sobre, tuviera al lado uno que se está muriendo de hambre, no sería cristiano si no reparte, si no comparte, si no trata de ayudar al otro. Nosotros tenemos una riqueza que es mucho más grande que todas las riquezas materiales. Y hay hombres que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, que viven en la oscuridad, en el pecado, en la ignorancia, en el error. Es una exigencia de la caridad cristiana comunicar la verdad, iluminar a los demás. La exigencia misionera de la Iglesia nace, lo hemos señalado más de una vez, de ese rezo del Padre Nuestro. O sea, no podemos rezar el Padre Nuestro diciéndole a Dios Padre Nuestro si sabemos que hay hombres que son hijos de Dios, que están llamados a ser hijos de Dios y que no conocen al Padre que tienen en los cielos. Viven en la ignorancia, viven en el peligro de la condenación eterna. Es un acto de misericordia ayudar al que tiene hambre, ayudar al que no tiene con qué vestirse, ayudar al que no tiene techo. Todas las miserias y todas las pobrezas. Pero la miseria y la pobreza material no es nada si la comparamos con esa miseria mucho más grande, que es la miseria del hombre que vive en el error, que vive en el pecado, que vive en la mentira, que vive sin saber para qué vive, que vive en el riesgo de condenarse. Es una exigencia entonces de la caridad el ser misioneros. Señalábamos que para transmitir esa palabra tenemos que conocerla, la necesidad de no quedarnos con aquellas primeras nociones que hemos recibido de nuestra fe. En otras cosas aprendemos en otras cosas, tenemos que conocer nuestra fe y conocerla en serio y conocerla a fondo. Es una exigencia de estudio, no de quedarnos en la superficie, en la cáscara de las cosas. Saber conocer la fe, por qué somos cristianos, profundizar en esa fe. Estudio en serio, conocimiento en serio de la fe, de las consecuencias de la fe, y al mismo tiempo ese conocimiento, decíamos, no se consigue solamente por el estudio, sino que se consigue también por la vida interior, por los dones del Espíritu Santo que acompañan a la fe y a la caridad. Por último, decíamos, Cristo es Rey, y nuestra misión como laicos cristianos es trabajar por la extensión del reino de Cristo. Concilio toca este tema en el número 36 de la Lumen Gentium, donde habla de la misión de los laicos en las estructuras humanas, es decir, en los distintos ambientes sociales, en el ambiente del trabajo, de la familia, en el ambiente de la profesión, en el ambiente de la economía, en el ambiente de la política, en el ambiente de la educación, es decir, en las estructuras en las cuales se organiza la vida de los hombres en sociedad. Y el principio del cual parte es aquel mito del que partía el Papa Pío XI en su gran encíclica, la encíclica del reinado de Cristo, la Quas Primas, por donde instituye la fiesta de Cristo Rey, por donde enseña la doctrina de Cristo Rey, por donde llama a los hombres a trabajar por el reinado de Cristo. Cristo, dice el concilio, habiéndose hecho obediente hasta la muerte y habiendo sido por ello exaltado por el Padre, entró en la gloria de su reino. A él están sometidas todas las cosas, hasta que él se someta a sí mismo y todo lo creado al Padre, a fin de que Dios sea todo en todas las cosas. Pensamiento que trae San Pablo en los Filipenses, te habla de que Cristo, siendo Dios, se hace hombre, se anonada a sí mismo, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso dice, Dios lo exaltó, Dios le dio un nombre por sobre todo nombre, a fin de que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El pensamiento de San Pablo, donde habla de que a Cristo están sometidas todas las cosas hasta que Él las someta definitivamente al Padre. Cristo, decíamos, es Rey por su propia naturaleza divina, por su condición de Hijo de Dios, por su condición de Dios encarnado. Rey significa una doble cosa cuando decimos que Cristo es Rey por su propia naturaleza. En primer lugar, que Cristo, el Verbo de Dios que se hace hombre, asumiendo una naturaleza humana, pone allí lo más alto, lo más noble, lo más digno de toda la creación. Ahí podemos decir que Cristo es Rey, como cuando hablamos de que alguien es Rey por ser lo mejor en su orden. Decimos, la rosa es la reina de las flores, señalando que la hermosura de la rosa, el león es el rey de los animales, señalando su fuerza, su poder, su dignidad, su belleza. Hablamos de un rey en el deporte, de una reina de la belleza, indicando la reina de la belleza quién es la mejor, es la más bonita entre todas las mujeres que se presentan allí, en esta fiesta. Cristo, su naturaleza humana asumida por el Verbo de Dios, es lo más noble. noble de todas las cosas creadas. Pero Cristo no solamente es rey por esa dignidad, sino porque, como decimos esta mañana, es el Verbo de Dios. En Él han sido hechas todas las cosas que han sido hechas. Es la palabra por la cual Dios crea todas las cosas. Y aquel que crea, le pertenecen todas las cosas. Pero Cristo no solamente es rey por su naturaleza, decíamos, sino que es rey por derecho de conquista. Cristo se lanza a conquistar las cosas y sobre todo a conquistar a los hombres. En el mundo entró el misterio de la iniquidad, entró el reino del pecado, entró el poder del demonio. Aquella escena que tantas veces podemos pensar, meditar, las tentaciones de Cristo en el desierto, cuando el diablo lleva a Cristo sobre un lugar alto y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto es mío, si me adoras yo te lo daré. A veces puede mirar, miro la noche todas las luces de la ciudad desde este lugar alto y nos imagina aquella escena, demonio que le dice a Cristo, señalándole la ciudad de los hombres, señalándole el reino de los hombres: todo esto es mío por el pecado. El diablo reina en los hombres por el pecado, por las consecuencias del pecado, por el desorden, por la injusticia, por la mentira, por todo aquello que nace del pecado. El diablo llega de alguna manera a reinar en las sociedades, donde en las sociedades lo que prima es eso, es la injusticia, es la trampa, es la estafa, es la mentira, es la iniquidad, es la falsedad, es el engaño, es el fingimiento. Ahí está el reino del demonio, en el interior de las almas por el pecado, en las estructuras sociales por las consecuencias del pecado. En nuestro tiempo se habla mucho, ahora se lo ha discutido en el sínodo de los obispos, hablando sobre el pecado y sobre la penitencia, esa palabra, las estructuras de pecado. Y eso tiene un sentido que por ahí corre el riesgo de ser falso. Uno habla del pecado, de las estructuras, a veces eso tiende a olvidarse que el pecado está en el hombre, que no es la sociedad como tal la que peca, las estructuras, tiende a despersonalizar el pecado. Un poco la psicología que se da en determinados ambientes, que es lo que pasa en las patotas, en las multitudes cuando se desbordan a la salida de una cancha de fútbol o a la salida de un acto político, que es lo que pasa en el grupo de delincuentes juveniles. La responsabilidad se diluye en lo colectivo. Uno piensa: lo hicimos entre todos, entonces ¿quién es culpable? Nadie es culpable, lo hicimos todos. El muchachito que está con un grupo ahí y porque se siente fuerte, porque se siente en barra, se pone a hacer una serie de tonterías que si estuviera solo no las haría. Y no las hace porque tiene miedo, no, porque solo pensaría: no, esto no está bien. En cambio, cuando está entre muchos, le parece que lo hacemos entre todos. Entonces la barra que está ahí en la esquina se pone a decirle guasadas a una chica que pasa, o se pone a meterse con alguien que pasa, o se pone, cuando sale una hinchada enojada después de un partido de fútbol y empiezan a romper vidrieras, a pedrear los colectivos, a hacer desastres, la gente se animaliza, se vuelve número, se vuelve multitud, y le parece que como no lo hice yo, lo hicimos todos, entonces la responsabilidad está en lo colectivo. Eso es lo que pasa a veces cuando se habla del pecado social. La culpa la tiene la sociedad. Si esta chica se prostituyó, si aquel tipo es ladrón, si aquel otro asesinó, bueno, la culpa es de la sociedad. Evidentemente que un ambiente social corrompido influye en el pecado, pero en última instancia es el hombre el que peca. En última instancia es el hombre que usa mal de su libertad, que pueda tener atenuantes. El pecado es del hombre, es el del individuo, no se puede diluir en lo social. Pero evidentemente los pecados de los hombres influyen en los ambientes. Hay ambientes que están enfermos por el pecado, que están como inficionados por el pecado. Hay ambientes que están inficionados por la mentira. Hay ambientes que están corrompidos. Hay ambientes que llevan al hombre al pecado. Y el diablo reina en el hombre cuando le entrega al hombre su voluntad por el pecado. Reina en las sociedades cuando en esas sociedades predominan las consecuencias del pecado. Cristo se lanza a conquistar ese mundo donde ha entrado el poder del pecado. Todo esto es mío, si me adoras te lo daré. Y Cristo rechaza la adoración del demonio. Solo a Dios hay que adorar, y Él se lanza a conquistar, a arrancar de las manos del demonio todos esos reinos de la tierra. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con su muerte en la cruz, Cristo carga sobre sus espaldas las consecuencias del pecado. Cristo vence al pecado y a la muerte con su vida y con su muerte y con su resurrección. Cristo con su sangre lava nuestros pecados. Cristo nos abre las puertas del cielo. Cristo es Rey entonces por derecho de conquista. Y en tercer lugar decíamos esta mañana, Cristo es Rey, también tiene que ser Rey por elección. No porque nuestra elección, como aclarábamos, lo constituya Rey, su autoridad viene de Dios, viene de arriba, no de abajo, no del sufragio universal, no de la mayoría, pero sí porque Él es Rey y nosotros tenemos que reconocerlo como Rey. Cuando nosotros afirmamos nuestra fe en Cristo, cuando nos afirmamos cristianos, católicos, cuando creemos en Él, cuando queremos trabajar para su reino, nosotros lo estamos reconociendo como Rey, lo cual no es un favor que nosotros le hacemos a Él, sino que es una gracia que Él nos hace a nosotros. Servir a Cristo, reconocerlo como Rey, eso es reinar, eso es una gracia de Dios para con nosotros. Al final de los tiempos, todos los hombres tendrán que reconocer el reinado de Cristo. Cristo nos deja la libertad, Cristo nos llama, Cristo nos expone su doctrina, digamos, el programa de su rey. Cristo confirma con milagros esa doctrina que nos enseña. Cristo nos llama una y otra vez para dejar el pecado y para seguirlo. Muchos lo siguen voluntariamente. Él llama a nuestra libertad, llama a nuestra voluntad. Pero al final de los tiempos, todos los hombres serán sometidos a ese reino de Cristo. Cuando ese reino de Cristo, que aquí en la tierra es una semilla que va creciendo, pero cuando ese reino de Cristo, en la segunda venida del Señor, se haga definitivo, todos serán sometidos al reino. De una manera u otra, rezamos en el credo, vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué quiere decir eso? A los vivos, los que viven por la gracia, a los que han reconocido a Cristo como Rey, a los que hacen que Cristo reine en sus corazones, y a los muertos, es decir, a los muertos por el pecado, a aquellos que han rechazado a Cristo, a aquellos que no lo quieren reconocer. Al final de los tiempos, el reino de Cristo se impondrá. Cristo reinará por la misericordia y por el amor para todos aquellos que lo han recibido como Rey. Y Cristo reinará por la justicia para aquellos que han querido rechazar su reinado. Los hombres serán sometidos. Toda la creación tiene que dar gloria a Dios. Todas las cosas creadas dan gloria a Dios necesariamente. No pueden sublevarse, no pueden rebelarse contra Dios. ¿Por qué? Porque no tienen libertad. Por eso no tiene mérito tampoco ni merece un premio. La planta cuando produce flores, cuando produce frutos, el sol cuando sale todas las mañanas, el animal cuando hace aquello que su instinto le dice. Solo el hombre tiene libertad, por eso es imagen de Dios. Pero esa libertad la tiene para hacer buen uso de esa libertad. El hombre tiene que rendir a gloria a Dios y hacerlo libremente. Por eso es responsable, por eso tiene mérito. A veces el hombre pregunta, ¿por qué Dios me hizo libre si yo me puedo condenar? Porque precisamente la única forma de amar es amar libremente. El animal no se puede condenar, pero tampoco puede merecer la gloria, merecer el cielo, porque no es libre, porque está guiado por su instinto. Otras cosas el hombre las puede hacer por la fuerza. Amar solo lo puede hacer libremente. Y para eso Dios me dio la libertad, para que lo ame, para que lo sirva libremente, meritoriamente. Pero el hombre puede usar mal esa libertad. Es el riesgo tremendo. La libertad no es un mal, es un don de Dios, es una gracia de Dios. Dios me la dio para que yo la usara bien. Pero la única forma de usarla bien y con mérito es cuando yo también puedo usarla mal y puedo decirle a Dios que no. Pero al final de todo, todo será sometido a ese reino de Cristo. O por la misericordia de Dios en aquellos que han usado bien de la libertad, que le han dicho que sí a Cristo, que se salvan, o por la justicia en aquellos que se han sublevado en contra de Cristo, de aquellos que han militado debajo de la bandera de Satanás y que van a compartir su suerte al final de los tiempos. Eso es la salvación y la condenación. Cristo someterá todas las cosas. ¿De qué manera tenemos que trabajar por este rey? El concilio nos da varios puntos en los cuales, sobre todo el laico cristiano, tiene que trabajar por este reinado de Cristo. pensar en nosotros mismos, el reino del pecado. En segundo lugar, en los demás. Conducir los hermanos al rey. Y de esta manera, en tercer lugar, contribuimos a dilatar su reino, el reino de Cristo. En este trabajo por el reino de Cristo hay un aspecto negativo: sanear las estructuras y ambientes. Y hay un trabajo positivo que es impregnar el mundo del Espíritu de Cristo. En primer lugar, dice, este poder que tiene Cristo como Rey, lo comunicó a sus discípulos, para que también ellos queden constituidos en soberana libertad y por su abnegación y santa vida, venzan en sí mismos el reino del pecado. Es el primer combate que todos tenemos que librar por el reino de Cristo. Es un combate que empieza dentro de cada uno de nosotros. San Ignacio nos pinta ese combate en su meditación de las dos banderas, así como San Pablo habla de la luz y de las tinieblas, y como San Agustín habla de dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Esas dos ciudades, esas dos banderas, la de Cristo y la de Satanás, libran un combate, y ese combate se desarrolla en primer lugar en el interior de cada uno de nosotros, entre el bien y el mal, entre la gracia y el pecado, entre la fe y la incredulidad, entre Cristo y Satanás. Es antes que nada un combate interior, no es exclusivamente un combate interior, también es exterior, pero antes que nada es un combate interior, y es el combate más difícil. Los otros combates de los hombres son combates exteriores. Combatimos el combate identificado, el combate exterior, identificados con un distintivo, luchamos debajo de una bandera, luchamos llevando un uniforme, y enfrentamos a otro que lleva un uniforme de color distinto, que lleva otra bandera, otro distintivo, otra parcialidad. Es un combate externo, ahí las cosas aparecen claras. Vemos, el combate exterior es algo que se parece mucho más a la guerra clásica, a la guerra donde se enfrentan dos ejércitos claramente identificados por sus uniformes, claramente identificados con sus banderas en alto, que van así al combate. En cambio, la lucha que se da, esta lucha interior que se da en el mundo, se parece mucho más a la guerra moderna, a la guerra revolucionaria, a la guerra subversiva. En la guerra subversiva no aparecen dos ejércitos que combaten claramente identificados. Es una guerra que se da en el interior de una misma nación, a veces en el interior de una misma familia, donde el enemigo no combate llevando las banderas en alto y mostrando las cosas claras, sino que penetra, que se infiltra, que se disfraza, que trata de engañar, que trata de captar. La guerra moderna, como lo señalan todos los teóricos de esa guerra, ya o Mao Zedong, antes de conquistar un territorio, tiene que conquistar las inteligencias y los corazones de los hombres. Este combate por el reino de Cristo se parece mucho más a eso. No es cuestión de decir, no, yo estoy debajo de la bandera, yo milito bajo la bandera de Cristo, yo voy a la iglesia, yo soy católico, yo llevo un distintivo, llevo una crucecita colgada al pecho, yo yo aparezco figurando al frente en tal asociación en la iglesia. Sí, pero a lo mejor la cosa por adentro camina distinto. Uno puede militar visiblemente bajo la bandera de Cristo, bajo el uniforme de Cristo, en la milicia de Cristo, y sin embargo haber perdido la guerra interior, el combate interior. Vivir en pecado, vivir lejos de Dios, vivir entregado al poder del enemigo, ser de alguna manera como un infiltrado, ser de alguna manera que, como alguien que está bajo la bandera de Cristo, pero que pertenece al campo enemigo, pertenece al campo del adversario. Por eso señalo que, más que a la guerra clásica, donde claramente se enfrentan dos regimientos o dos ejércitos que tienen uniformes y banderas distintas, esta guerra o este combate se parece a la guerra revolucionaria, a la guerra subversiva. Es un combate disfrazado. El fariseo es un personaje que sigue existiendo todo a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Y cuál era la característica de los fariseos? Los fariseos aparecían como muy religiosos. Eran los tipos que estaban en primer puesto en la sinagoga. Eran los hombres que llevaban todas aquellas tiritas cargadas, el cuerpo cargado de tiritas o de cintas, donde escribían las oraciones, pensando que como con eso se rezaba. Diríamos, hoy andarían llenos de escapularios, de medallitas y de cruces, puestos en el primer lugar en la iglesia y golpeándose el pecho allí para que todo el mundo los viera. Pero Cristo, que leía en el interior de los hombres, sabía que eran hipócritas. El fariseísmo es la hipocresía. Es la hipocresía del tipo que hace cáscara de religiosidad. Yo soy muy católico, yo no soy como los demás, no soy como los otros. Yo soy un hombre de iglesia, yo soy un hombre culto, yo cumplo, yo voy a misa, yo estoy en la asociación, yo doy limosna, yo ayudo a los demás. Pero por dentro el pecado, sepulcros blanqueados. Por afuera, muy lindo. Mármol hermoso, una linda placa. Por adentro, huesos y podredumbre. Eso es lo que nos puede pasar. Combatir el combate exterior y sin embargo ser derrotados internamente. Es lo que señalaba esta mañana. A lo mejor señalamos al enemigo de Dios. Decimos, es el marxismo, que es materialista, que niega a Dios, que quiere arrancar a Dios del corazón de los hombres, que quiere imponer una ciudad, un estado sin Dios. Y sin embargo, si yo vivo como un materialista, si en la práctica, en mi vida, no vivo como cristiano, sino que lo único que me interesa son los valores y las cosas materiales, lo único que me interesa es la plata, lo único que me interesa es el progreso material, y bueno, en el fondo combato externamente al marxismo, pero pienso como marxista. Qué frecuente que sea, el marxismo es antes que nada una concepción materialista y economicista de la vida y de la sociedad. Muchos de nuestros famosos economistas que dicen ser antimarxistas y que son especie de capitalismo encarnado, como el señor, que se le va a poner algún nombre, como el señor El Soberano y el señor Martínez Dios, que era el capitalismo con orejas. Sin embargo, en el fondo su concepción de la sociedad es marxista, porque dicen lo único que lo que hay que arreglar es la economía, y si está arreglada la economía está todo lo demás arreglado. Se piensa como un perfecto materialista, aun cuando él diga soy antimarxista y combata el marxismo o el comunismo. Pero esa mentalidad economicista, donde el factor, es cierto que la economía pesa en una sociedad, es importante, pero no es lo único, no es lo único. El marxismo es el error que pone la causa material por arriba de todas las otras causas. Así, hay un paralelo entre Marx y Freud en ese sentido. El materialismo de Freud consiste en que descubre en el hombre la fuerza que tiene el instinto, lo cual es cierto, el instinto tiene fuerza en el hombre. Pero Freud, ¿qué hace? Todo lo reduce al instinto. Entonces, la única fuerza y causa determinante de cualquier actividad del hombre es el instinto sexual. Eso ya no, eso es una visión materialista, como materialista la de Marx, que descubre el peso que tiene la economía en el orden de la sociedad, pero dice, todo es esto, todo lo demás está condicionado por esto, todo lo demás son superestructuras de lo económico. ¿Cuántos economistas antimarxistas, capitalistas, piensan en el fondo como perfectos materialistas? Bueno, eso nos, algo parecido nos puede pasar en nuestra vida. Lo decimos esta mañana, uno puede rechazar esa mentalidad liberal y masónica que mira a Dios como el gran arquitecto del universo. El núcleo de la mentalidad masónica es eso, Dios es el arquitecto del universo. No es el Dios creador del universo y el Dios providente que gobierna el universo. El arquitecto construye la casa y se va, y la casa queda en pie, el arquitecto se muere y la casa sigue existiendo. La casa no necesita del arquitecto una vez que la casa está construida. No necesita la casa del albañil cuando la casa ya está terminada. Y hay muchos que que mirar a Dios así, sí, creen en Dios, pero Dios no es el Dios providente que gobierna la vida de los hombres. No es ese Dios que nos ama, que se preocupa de nosotros. No es el Dios que se hace hombre. No es el Dios que nos está manteniendo en sus manos en la existencia y que si deja de pensar en nosotros, nosotros desaparecemos. No es el Dios que nos ama y que nos está esperando al final del camino con los brazos abiertos. No, es un Dios que hizo el mundo en el mejor de los casos, lo que está allá arriba, está allá lejos. Entonces, en nuestra vida tenemos que vivir como si Dios no existiera. Mira lo mismo. Esa mentalidad entra dentro de nosotros. Entonces podemos combatir esa mentalidad liberal y masónica en la sociedad y sin embargo esa mentalidad dominarnos adentro. Por eso es importante que en primer lugar seamos capaces de pelear esa lucha, ese primer combate, para que el que reine en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestras inteligencias, sea Cristo.